Capítulo 11 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, Vidas Paralelas, de Concepción Jimeno de Flaquer. Las dos Juanas. 1. O femme, c'est à tort quand vous nomme timide. À la voix de vos cœurs, vous êtes intrépide. El siglo XV fue afortunado en heroísmos femeninos, pues brillaron en él las dos Juanas, Juana de Arco y Juana Hachette, la famosa heroína de Beauvais. Obsérvase que entre las mujeres francesas, las que más se mezclan en la política son las dos clases extremas, las mujeres de la aristocracia y las plebeyas. En la época del terror, fueron víctimas de la revolución unas y otras. Las mujeres francesas se han distinguido siempre por el valor. Ejemplo de este aserto es Juana Hachette. La intrépida heroína de Beauvais apellidábase Lené, pero sus conciudadanos quisieron enaltecerla con el sobrenombre de Hachette, debido a que se defendía con un hacha, y los cronistas han respetado una denominación que tiene tan glorioso origen. En 1472, el ambicioso duque de Borgoña, Carlos el Temerario, insurreccionóse contra Luis XI, invadiendo la Picardía y arrojándose sobre la ciudad de Beauvais a la cabeza de 80.000 hombres. No asustó el número de sitiadores a los valientes hijos de Beauvais, y a pesar de hallarse sin guarnición, con murallas muy bajas y con fortificaciones en muy mal estado, resolvieron hacer frente al formidable enemigo. Armáronse repentinamente como pudieron y apercibiéronse a la batalla contra un ejército disciplinado, aguerrido y muy superior en armas y en soldados. Las mujeres y los niños les secundaron desempedrando las calles y haciendo caer sobre los enemigos una granizada de guijarros. Muchas mujeres se distinguieron en Beauvais, mas la heroína de este sitio fue Juana Hachette. Cuando los borgoñeses quisieron enarbolar su bandera, ella subió a la brecha, quitóle a un soldado el estandarte y precipitó al atrevido desde las murallas al fondo de un foso. Dueña del estandarte, lo depositó en la capilla de la patrona de Beauvais. Este se conserva todavía, aunque sus colores están ya tan pálidos que cuesta trabajo distinguirlos. Es blanco y las figuras y el escudo hállanse pintados sobre fondo adamascado. Tiene la palabra Burgundia escrita en grandes letras doradas y ostenta dos arcabuces cruzados entre llamas con este mote: Ante ferrit quam fiam amicat. Al lado de San Lorenzo se lee la divisa de Carlos el Temerario, que es la siguiente: Je l'ai entrepris. El culto a San Lorenzo era muy general en Borgoña en la época a que me refiero. Cuando triunfaron los habitantes de Beauvais, Luis XI les concedió varios privilegios, especialmente a las mujeres plebeyas, las cuales pasean todos los años la famosa bandera en procesión cívica y gozan de todas las prerrogativas reservadas antes del sitio a las damas de la nobleza. En Beauvais, como en otros pueblos, las heroínas fueron de obscuro origen. En el sitio de La Rochela se mezclaron las mujeres de humilde cuna con las de cuna aristocrática, aunque las verdaderas heroínas de La Rochela fueron la madre y la hermana del duque de Rohan. Estas ilustres damas no quisieron entrar en la capitulación y sufrieron sin desfallecer un largo y penoso cautiverio en el castillo de Niort. Ana de Rohan poseía inspiración poética, y escribiendo versos amenizaba las tristes horas de su prisión. Esta celebridad del partido calvinista es autora de un poema titulado La muerte de Enrique IV. La instrucción de Ana de Rohan era tan vasta que le permitía leer la Biblia en hebreo. En la fronda también se vieron mujeres de alto linaje y de baja esfera. Allí aparecieron entre las de noble alcurnia la duquesa de Longueville y Mademoiselle de Montpensier, prima hermana de Luis XIV. En la Vendée ocurrió lo mismo en 1762 y en 1832. La heroína de este último sitio fue la famosa duquesa de Berry. Las mujeres crean en Francia las revoluciones y contrarrevoluciones. ¿Quién hizo pedir al grave Condorcet, al último filósofo del siglo XVIII, el derecho de ciudadanía para el sexo femenino? Las mujeres. ¿Quién dictó a Robert el acta primitiva de la República para no reconocer ni a Luis XVI ni a otro rey? Su esposa. ¿Quién alentó las sociedades secretas de mujeres? Una jacobina, Rosa Lacombe. ¿Quién dio derechos a las mujeres? Olimpia de Gouges, con esta frase: las mujeres tienen derecho a subir a la tribuna, ya que suben al cadalso. ¿Quién destruyó la Bastilla? Mademoiselle Le Gros. Ella fue la inspiradora del pensamiento, ella la influencia moral, ante la cual cedieron más tarde macizos cerrojos, altas torres, derrumbándose los ennegrecidos muros de aquella espantosa fortaleza. Madame Le Gros murió sin ver terminada su obra, pero la posteridad bendice su nombre. Las mujeres que sucumbieron en la guillotina en la última década del siglo XVIII, las que brillaron en el año de 1815, cual Madame de la Valette, por el heroísmo conyugal, y las que impulsaron los sucesos de 1830, entre las que figuran Madame Laval, la Petite Vivandière, Madame Frottier, Madame Lepage, Madame Chariot, Madame Pitton, Madame Tongle y Mademoiselle Froger, demuestran la parte activa que toma la mujer francesa en los sucesos políticos de su patria. La bandera tricolor que flotó en la columna Vendôme fue hecha por una mujer. Las francesas han promovido siempre las revoluciones o las han inspirado. No debe sorprender el valor de Juana Hachette. Esta bella heroína del siglo XV era hija de un humilde artesano. Cuando casó en segundas nupcias con su primo Juan Fouquet, Luis XI dio a este una plaza en su guardia real como premio a la bravura de Juana. El día 6 de julio de 1851 se colocó en la Plaza Mayor de Beauvais una estatua en bronce, obra del escultor de Bay, que representa a Juana Hachette. ¡Qué mejor apoteosis para la heroína! 2. Más popular que Juana Hachette es Juana de Arco, la renombrada doncella de Orleans. ¿Quién no conoce a la humilde pastora del Valle de Domrémy, transformada en bélico soldado? Esta heroína ocupa un puesto de honor en la historia, en la leyenda y en la poesía. La breve existencia de Juana de Arco es la más brillante epopeya que encierran los anales de Francia. Hija de pobres labriegos, deslizóse la infancia de la inspirada niña en un aprisco. ¿Quién dijera que en tan humilde lugar había de germinar en su pensamiento la idea de defender el trono de Carlos VII? Apenas contaba 12 años de edad, cuando en agosto de 1424 oyó la misteriosa voz que le dijo: «Juana, eres nacida para obrar maravillas, porque a ti, virgen, te ha elegido el Señor para restaurar en su trono al rey Carlos. En traje varonil y bien armada, serás caudillo en la guerra, y todo en el reino se hará según tus consejos». Los celestes coloquios con Juana fueron más frecuentes, y estos la decidieron a pedir protección para su empresa a los vecinos de Vaucouleurs, los cuales, teniendo gran fe en cuanto ella decía, le facilitaron armas y caballo. Cuando el capitán Baudricourt le regaló una espada, la joven heroína contestó que solo quería servirse de un acero bendito, que le trajeran una tizona que se hallaba enterrada detrás del altar de Santa Catalina en Fierbois. No se equivocó la devota de Santa Catalina y Santa Margarita, pues encontróse la tizona en el lugar designado. La protegida de San Miguel, el arcángel de las batallas, parecía dotada de don profético, porque la mayor parte de lo que auguraba se realizó. Antes de ser cautiva por los ingleses, la heroína de Orleans dijo a Carlos VII que solo viviría un año. Este triste presagio se cumplió. Rápida fue la existencia de Juana de Arco. Nació en 1411. Levantó el famoso sitio de Orleans en el día 8 de mayo de 1429. Fue hecha prisionera por los ingleses en mayo de 1430. Se entabló su proceso en enero de 1431, siendo devorada por las llamas en el día 30 de mayo del mismo año. La ciudad de Rouen, donde se consumó el espantoso martirio de la heroína, viste luto todos los años en esta triste fecha, así como la ciudad de Orleans se engalana en el memorable día 8 de mayo. Al subir a la hoguera, la gloriosa víctima, sus enemigos le pusieron sobre las sienes una caperuza en la que se leía la siguiente inscripción: «Hereje, relapsa, apóstata, idólatra». Juana de Arco pidió una cruz, muriendo abrazada al sagrado símbolo de la religión cristiana, y la última palabra que se la oyó pronunciar fue Jesús. En 1456, cuando el proceso de la heroína se revisó por mandato del Papa Calixto III, el cual permitió la glorificación de Juana la Virgen, las damas de la ciudad de Orleans despojáronse de sus alhajas y con el valor de ellas le erigieron un monumento. Juana Hachette, Juana de Montfort, Juana de Flandes y Juana Schlink han dejado luminosa estela en los anales del heroísmo, pero ninguna la ha dejado tan brillante como Juana de Arco, la ilustre defensora de Orleans. Fin del capítulo 11.